Hola, hola, querida gente de la internet. Una vez más, Ron Núñez, vuestro humilde servidor aquí en una esquina de Punto de Giro, en una esquina que hemos separado especialmente para ustedes y que una personita muy importante en realidad ha separado para ustedes. Como ven, creo en el título debería aparecer, ¿no? Que este spin-off, este segmento, no sé qué será, estamos experimentando aquí en Punto de Giro. Este espacio peculiar que hemos titulado Ruido Blanco, a mí me gusta el nombre. Vamos a ver si evoluciona el nombre o si se mantiene. Vamos a ver si es como un Pokémon y agarra fuerza, o si es como un Digimon y le sale una metralleta y un casco y unas tetas. Bueno, hoy no estoy con mis sospechosos de siempre, sino que por petición expresa de ella, bueno, me dejo de dar vuelta y mejor la presento. Paulina Rojas. Yo siempre hablo de ti, Pauli. Siempre hablo de ti en todos los espacios que tengo en la internet. Y creo que esta es la primera vez que efectivamente vamos a hacer algo. Hola. Hola. Estoy muy contenta de estar aquí. Sí. Yo siempre, bueno, no solo convivo con Rob, también lo escucho. Soy fan. ¿Me escucháis? Obvio que te escucho. Me escuché cuando mientras grabo. Lo grabáis y después. Y siempre comento sola mientras lo escucho y es como, pucha, me gustaría estar ahí. Pero al mismo tiempo, los niños de Punto de Giro son muy, muy secos, muy elevados y van como, no sé, a las profundidades del audiovisual. Yo quería hacer algo mucho más tranqui, como hablar desde la ignorancia total de todas las cosas que hemos visto. Y para, no, es como armar conversaciones también sobre del audiovisual, pero de cosas como más cotidianas o más, no sé, para acompañar a la gente, lo que sea que esté haciendo, si está almorzando, haciendo el aseo, en la pega, en el auto. Donde sea. Eso. Y que comenten con nosotros como yo comentaba. Como yo comento tus podcasts, pero yo sola, y me río, y me enojo, y como que digo, no, nada que ver, yo quiero que pase lo mismo. Ya, pero me gusta esto porque este espacio desde esta esquina, este spin-off, ¿cierto? Desde la génesis apela a que no sabemos nada de lo que vamos a hablar, o tenemos un conocimiento medianamente nivel usuario. Nivel muy usuario, va a haber mucho chamullo, mucha subjetividad, muy poco científico. Me gusta el chamullo, me gusta la mentira. Sí. Y hoy día vamos a empezar con una de las cosas que yo creo que sabemos, no voy a decir somos expertos, pero tenemos experiencia y el capítulo de hoy va a tratarse de realities. Oh. ¡The reality shows! Chan, chan, chan. Bueno, yo creo que tú aquí eres la que sabe porque yo realmente de reality sé poco y nada, he visto muy pocos y creo que he trabajado más que lo que he visto. Creo que eso lo tengo que decirlo. No, yo creo que he visto lo mismo que he trabajado. Ya, es que eso, bueno, eso es lo que nos une y eso es lo que hace que sepamos un poco del tema, porque yo al menos mi mayor parte de mi vida profesional trabajé en muchos realities y bueno, ahí fue donde también nos conocimos. Ah, bueno, Paulina, y para los que no me conozcan, a mí también. Romance te puedo. Paulina, al igual que yo, es audiovisual. Ella de una universidad medianamente más decente que la mía. Bueno, no importa. La universidad de Paulina existe, la mía ya no existe. No, pero es lo mismo, porque eso igual como que yo siento que yo soy audiovisual de corazón más que de profesión. Ahora no sé si la vida voy a seguir dedicándome a eso, pero sí voy a seguir viendo cosas. ¿Y tu universidad va a seguir existiendo? Sí, no importa. Está todo bien. Y bueno, como ya lo adelantaba ella, nos conocimos estando ambos solteros, nos conocimos, importante decirlo, no sé, nos conocimos trabajando en un reality, que no fue el primer reality para Paulina, pero sí fue mi primer reality en el que trabajé, y bueno, asumo que después, vamos a profundizar después de eso, estoy mirando aquí, sapeando la servilleta en la que Paulina escribió la pauta. Sí. No, no, una servilleta, es un bello cuaderno en el que Paulina, de forma muy matea, redactó con su perfecta caligrafía de lettering, claro, una pauta, que debo confesar que está mucho más decente que las pautas que redacto yo para mis programas. No, pero es como un punteo, algo así como para... Por ejemplo... Ahora dispare, dispare. Yo quería preguntarte primero, porque yo llegué... Un poco yo llegué a reality porque fue la pega como en la que quedé. Qué pena que no era como mi sueño ni nada, pero debo decir que sí me gustaba. O sea, los veía mucho. Pero postulaste a una pega de reality... ¿Como última opción? No. ¿O fue como igual cholo trabajar ahí? No, fue como saliendo de la U, llegó, bueno, en la U habían como, no sé si bolsas de trabajo, pero como que te llegaban mails así como, están pidiendo practicantes, están no sé qué, hay ofertas de trabajo en tal lugar, como y llegó una, esa. Como una universidad decente, digamos. Claro, y llegó esa del canal 13 y yo así, no, pero qué top. Imagínate. Trabajar en un canal. Luxi. Lo encuentro pero topísimo. O sea, mi familia por fin va a entender qué es lo que hago, qué estudié. Y nada, pues, y fue muy gracioso porque yo me acuerdo de haber visto mucho, por ejemplo, Año Cero en Chile. O sea, de reality chileno. Y me acuerdo que llegué a la prueba como, no sé, a la prueba de... Pero primero, ¿el puesto cuál era? ¿Participante? No tengo idea. ¡Ah! Pues, no. ¿Qué decía? Así como, porque uno dice, trabajar en un reality, pero ¿qué podía hacer? ¿Podía mover muebles? ¿Podía animar el reality? Bueno, en ese momento yo era muy ingenua e ignorante, yo fui nomás. Podría haber sido hasta, no sé. Ah, pero no tenía ningún como titular. No, vi que tenía un titular, pero yo no lo entendí, yo solamente lo titulé. Y el titular era guionista de reality. Buena. Tú yo dijiste, sí, bueno, aquí... No entiendo, pero voy a ir igual. Le voy a inventar toda la historia. Exacto. A Valero. Y la prueba, voy a desclasificarla al tiro, por si alguien quiere postular a reality, no sé si seguirán haciendo reality. Ah, pero primero hay que decir algo. ¿Mm? Guionista de reality, uno automáticamente quizás se imagina que es que uno medio que va a escribirle tramas a la gente, ¿no? Claro, yo no me imaginé nada, insisto, porque era una niña muy ignorante. Ya. Y como que yo iba nomás, y era como... Perfecto. Todavía estaba en mi burbuja infantil. Pero claro, uno cuando uno le dice a la gente que trabaja como guionista de reality, dice, ah, yo sabía que estaba pauteado y no sé qué. Y es como, ¿a quién le escribís los textos tú? Claro, es como el libreto. No funciona así. El libreto, qué palabra de mierda. Claro, funciona de la siguiente manera y así fue como mi casting, no sé. A mí me pasaron, no sé, media hora de material en bruto y el jefe... Te pasaron un clip. Un video, de media hora de video. Un pedazo de video, sin cortes, de media hora. Y la persona que me estaba haciendo la prueba me dijo, tienes que tratar de armar una historia. Primero me dijo, ¿sabes editar? Yo sí sabía. Me dijo, ya, trata de armar una historia. Si no sabes editar, ahí está la puerta. No, claro, si no sabes editar, esto va a ser muy complicado para ti. Y nada, y de eso se trata más o menos el trabajo de guionista. Es... observar a estos tipos que viven en este encierro y seguirlos, escucharlos, y si están hablando de algo interesante, poner atención. Y algo interesante tiene que ver con la trama dentro del reality. Si están hablando de su mamá y de su abuelita que está enferma, no sirve para la historia del reality. Pero si están hablando de la Luli, que parece que pinchó con el, ¿cómo se llama? Alguien. El Tony, no sé cómo se llamaban. O no sé, con la Oriana, que Oriana, le pegó a alguien, que se le perdió la ropa y quien se le tiró a la piscina, eso es importante para tal. Y pero si están hablando de tengo que pagar las cuentas de mi departamento en España, claro, no importa. Y eso es más que nada lo que hace un guionista. Si habla producción, todavía no me pasan las pastillas. Exacto, producción, tengo hambre, quiero mi, no sé, mi cocaína. Claro, exacto. Que la gente no va a entender, pero bueno, uno ve a los participantes todo el, o sea, en vivo. Uno los ve despertarse horrible. Bueno, las niñas sobre todo se despiertan mucho antes que todos porque se maquillan como por una hora para estar decentes para la tele. Tú los veis en todas sus facetas. Sí, horrible eso, perdón que interrumpa, porque los weones, los hombres, medio que se despiertan, ahí se sacuden la nutria en el baño y ya están listos. Es súper loco. Y después como que se hacen un peinado como para la ceremonia o cuando los van a grabar y wea. Pero la transformación, a lo que voy. Qué heavy como el constructo mental de estos personajes, ¿cierto? De prepararse para la tele, porque efectivamente, pues las minas se despertaban una hora y media, dos horas antes. Sí, alta producción. Y los weones, bueno, quizás no es tan poco como lo exageré, ¿no? Pero convengamos que se levantan quizás 20 minutos antes, están 20 minutos peinándose. Yeah. Si es que se cambian ropa, de pijama a ropa, y ahí lo encuentro acá. Exacto, porque los locos, pues como obviamente cámaras, se acuestan con calzoncillos, se levantan y después tú los veis poniéndose el pantalón arriba del mismo calzoncillo. Bueno, eso como yo en vacaciones, como, bueno, cambio de calzoncillo. No, claro, uno los ve todo el día, todo lo que desayunan, todo. Y ellos al levantarse se tienen que poner obligatoriamente el micrófono, porque uno como guionista los tiene que poder escuchar. Esto corre, sí, solamente para los que son los realities de encierro, ¿no? No, ya sí. Después vamos a ir a eso de las categorías de reality, porque hay distintas categorías. Sí, pero... porque yo aquí mirando tu servilleta hay todo un desglose de información que tú has debidamente compaginado que no me gustaría que se perdiera. No, en el fragor de la conversación. No, sí, vamos a ir a eso. Pero solamente quería cerrar diciendo que uno ve demasiadas cosas como guionista, cosas que no quiere ver. Yo debo decir... horribles. Que vi muchos penes. Muchos. Vi muchos penes y le agarré un sinsabor a los senos operados. Es que en verdad uno ve todo, es muy heavy. He cachado cuando te empacháis con la comida, como me pasó cuando era pequeño, me pasó como con la mantequilla, no, la mermelada al cayota. Como que había mermelada al cayota en mi casa y me dijeron, oye, prueba esto. Oye, qué rica la mermelada al cayota. Me la voy a comer toda, pues bueno. Y me senté ahí como el cerdo que soy, con un tarro de mermelada al cayota, y bajé la mitad del tarro, medio que me sentí mal. Pasaron cosas en mi estómago y después dije, no puedo comer nunca más mermelada al cayota. Bueno, me pasó lo mismo, pero con los senos operados después de mi experiencia en reality. Hay mucho de eso, hay un montón de eso. Y hay mucho de poses. Igual quiero decir algo. Muy gracioso, me acabo de acordar de un amigo. No lo voy a nombrar para resguardar su identidad. El primo de un amigo. Que se enteró que yo había visto a... Gala, que la ex del futbolista ahora del... ¿Cómo se llama? Sí, de Mauricio. No Isla. Sé. Bueno, Isla. De Guaso Isla. Gala hermosa, estupenda. Linda Gala. Obviamente la vi en pelota. Muchas veces. Y él se enteró y estaba pero en llamas. Y era como, por favor, mándame una foto. Y yo así como... No se puede, pues. O sea, sí se puede. O sea, sí se puede, no, me ha callado, pero no. Primero como... ¿Qué weá? ¿Por qué voy a andar repartiendo como porno de Gala? Gala, yo no la conozco, pero nada, como que genera mucho morbo eso de como saber que nosotros vemos tantas cosas, pero no sé si es tan bacán, en verdad. Más encima, hubiera sido como un porno amateur, así de muy bajo octanaje, porque las cámaras... obviamente todos estos planos, cuando uno ve como a la gente en pelota, uno lo ve con las cámaras de seguridad que están colgadas en los techos, que nunca se ven muy bien. Entonces como hubiera sido como un porno medio noventero, ¿no? como el video del Yeti, weón. Como un material así muy penca, como avistamiento de ovnis, pero con las tetas de coso. Exacto, exactamente. Mucho pixelaje. Sí, hay que usar mucho la imaginación. Claro, como que la imaginación no hubiera sido mejor que el material real. Sí, pero ya, bueno, vamos a pasar entonces a los datos duros. Medio mentiroso igual, porque así como que datos duros no tenemos. Pero los primeros realities como que la rompieron fueron Survivor. Yo y me... Big Brother, por ahí por fines de los 90, inicio de los 2000. Yo me acuerdo de Survivor por un videoclip de Eminem, en el que se burlaban de Survivor. Y salía él como arriba como de un tronco, pero en realidad no era un tronco porque él estaba dentro de un water. Entonces te imaginas arriba de qué está. Era un videoclip de Eminem, creo que era un videoclip de Eminem en el que salía él disfrazado de Elvis Presley en el baño. O alguien salía disfrazado de Elvis Presley en el baño. No sé, de Real Slim Shady, de Eminem Show, no me acuerdo qué tema. Puede ser, Eminem se burlaba de todo el mundo en su video. Salía como una Christina Aguilera falsa, una Britney Spears falsa. Sí. ¿Tuviste Survivor? ¿O coso? Es que... Survivor se sigue haciendo, ¿no? Yo creo que sí, Big Brother también. No sí. Sé, siento... Bueno, esto surge de Endemol, que es una compañía como holandesa. La productora. Claro. Pero obviamente que hubieron experimentos tipo reality mucho antes que el fin de los 90 y los 2000. O sea, no vamos a decir que estos fueron los primeros, pero acá como que empieza el boom en el mundo, de hecho. Sin ir más lejos, Das Experiment. Ese experimento que se hizo en el que encerraban gente en una casa, ¿ya? Que era como no una casa, sino como una cárcel, y unos eran presos y otros eran guardias. No sé, eso fue un experimento real, bueno, hay una película sobre eso. Wow. Exacto, eso es como reality de experimento social, que de hecho existe. Pero turbio. Sí. ¿Qué fue eso? Ay, tengo que despertar, esto es un sueño. Bueno, lo mismo también, fue tan heavy el boom del reality que MTV, que siempre fue, o sea, surgió como canal de música, a los inicios de los 2000 se volvió super reality. Uy, yo me acuerdo de eso, qué pena. Totalmente reality. Me daba mucha vergüenza ver MTV en esas fechas, weón. Súper distinto. Porque no, era no así, es lo que uno vio. Antes como que, oh, weón, videoclips así, Virtual Insanity, la weá bacán. Y después veía el making of y decía, weón, qué grande el audiovisual. No, la cagó. Corte directo, Flavor Flav. No, todo mal. Flavor Flav, buenísimo. O sea, que es terrible también, porque sí, porque fue mucho, yo creo. Fue porque mucho. Fue como que... Es que era sí, lo único que daban. Fue como... ¿Dónde está la música? En el canal de música. O sea, la única música que había era los openings de mierda de los reality, güey. Sí, fue muy triste, en verdad. Fue súper triste. Sí, pero bueno. Es que nosotros nos criamos también... Ah, los viejos. Con el MTV como musical, po. Quizá las nuevas generaciones para ellos MTV es reality. Yo no sé en qué está MTV ahora, en verdad. Qué pena, como que me encantaba, era mi canal favorito, pero no tengo idea de qué están dando. Qué pena. Yo me acuerdo que en esa... ¿Cómo desvaría uno? Me acuerdo que en esa época, cuando ya MTV estaba perdido en los reality shows, yo me descargaba por el casa, videoclips, no sé, puta, Karma Police, ponele. Videoclip de Karma Police. Y en la esquina, en una esquina decía MTV 2. Y decía, weón. ¿Existe en MTV 2? Y aún da videoclips. Claro. Pero yo así como, weón, ¿qué es esto? Yo googleaba MTV 2 y salía la programación igual y era puro videoclips, weón. Claro, y es como, ¿quién tiene esto? ¿Quién es el privilegiado que pueda acceder exacto, a MTV 2? Exacto, y pensaba, ¿qué país? ¡Ah, mierda! ¿Por qué tengo que ser tan sudaca, weón? No, igual hay que decirlo, también tener cable era o es un privilegio todavía. Sí, pues no, sin duda, sin duda. Sudaca, pero privilegiado. Sí, bueno, y vamos a pasar también a hablar de que de las como categorías en las que se puede dividir el reality. Los géneros. Sí, igual es como una cosa media... Ay, es que uno puede dividir para siempre. Como que te podís como embolinar en la división, porque también está el asunto del... ¿Qué es un reality? También están los docu-reality. Bueno, la telerrealidad, ¿no? Sí, y yo... Ya, pero ¿cuál crees tú que sería la línea que marcaría la diferencia entre la telerrealidad y el reality show? Es que yo no sé, es que a mí telerrealidad, reality show, es que yo siento que telerrealidad es como la traducción de reality show. ¿Cachai? Entonces no quiero hablar de telerrealidad, voy a hablar de reality y de docu-reality, ¿cachai? Ya, comprendo. Porque telerrealidad, no estoy segura de lo que estamos hablando. Comprendo. En mi caso, como soy analfabeto en la materia, para mí telerrealidad es lo que yo creo que tú vas a decir que es docu-reality. Claro. Yo creo. Es que yo, investigando, mis 5 minutos de investigación en Wikipedia arrojaron... Mucho más tiempo de lo que invierten algunas personas. Arrojaron que existe, claro, está como el reality... Que nosotros conocemos como reality de encierro, donde ponen como un grupo de gente... Gran hermano. A convivir bajo ciertas reglas y ver cómo interactúan entre ellos. Está como el docu-reality, que ya sería como seguir a personas de la vida diaria para ver cómo es su vida y que tiene un par de como entrevistas y cosas como para... Pero es como... más una cámara que sigue a la gente dentro de su mismo mundo que poner a esa gente dentro de un mundo distinto. Como, no sé, estos programas de tatuaje. No, como las Kardashian. Bueno, sí, los tatuajes también, porque está ahí dentro de, del mundo de los tatuajes, claro. Y de vez en cuando vi sus vidas. Y de vidas. Ahí, según el Wikipedia, pero yo creo que ya esto es como irse muy a la cresta. Me encanta, estoy como fuente de los deseos. Según el Wikipedia, le van a están los realities de concurso. De concurso. Ya. Se me cayó. Se cayó el sacapunta. Una pestaña. Reality de concurso, pero yo ahí no sé. ¿Tipo Masterchef? Claro, ¿será? Exacto. Yeah. O como The Voice, ¿cachai? Y ahí como que yo siento que ya se fueron para otro lado. Igual está The Voice. Pero Wikipedia, yo no lo inventé. Yo no lo hubiera puesto. Pero tipo Factor X y esas weas. Yo siento que solamente le llaman así como reality de concurso porque es gente como común y corriente. ¿Cachai? Mm. Pero yo para eso le llamo un programa de concurso, ¿no? Claro, como el juego de la oca. No, no, claro. Leyendo del templo no, escondido. Está peludo. Está peludo. Claro, como si se la puede ganar. Gladiador americano. Qué bueno. Claro, gladiador americano. No, bueno. Pero estamos hablando de cosas que no sabemos. Bueno, de eso se trata este programa. Gladiador americano me encantaba. Yo lo veía en la casa de mi amigo Nofe. Yo me acuerdo cuando iba a la casa de mi amigo Nofe, en la tarde, veíamos, no sé, Calle del Zodíaco. Ponele. Y después daban Gladiador americano y era bacán, weón. Porque era como, weón, ¿dónde graban esto? ¿Dónde hay tanto espacio? Nosotros éramos de Serena, había caleta espacio. Entonces era como, ¿dónde se grabará esto? En esta tierra inhóspita en la que habitamos, no hay espacio para una weá tan bacán. Para Carmen Electra. A mí me gustaba mucho. Me gustaba igual que hubieran gladiadoras. Como que lo encontraba demasiado cool. Como que yo pensaba como... Yo también quiero hacer eso. Como, no sé, pelear con esos cotonitos. Tener un cotonito y pegarle a alguien. Es como, wow. Y eran súper como fuertes, como musculosas. Y me encantó que existiera eso. Eran como, no sé, la Gina Carano de la época. Era como... Sí, eran medio como superhéroes de la vida real. Como lo encontraba muy bacán. Ya, pero no nos vamos a meter en ese berenjenal. Porque no sabemos nada no, de sobre hecho, qué tipo de programas son esos. Vamos a volver en esta pauta artesanal y vamos a ir repasando algunos de los subgéneros o subcategorías o algo así que ya. Encontramos. Por ya, ejemplo, entonces, pero ¿tú crees que podamos... tú presentas la categoría, la conversamos un rato y después decir... ¿Tendremos así como un programa favorito de cada categoría? Cachemos. Ya, sí, veamos. Por ejemplo, la primera categoría es convivencia. Ya. Por ejemplo, acá sale The Real World. Ya. This is the true story of seven strangers. Nunca lo vi. Oh, era de MTV. Y era muy bacán, porque como que, bueno, como dice la intro, que yo me la sabía, ya se me olvidó. ¿Esta es la historia? Esa es la historia de siete como desconocidos que fueron elegidos para vivir en una casa y que sus vidas fueran grabadas y ver qué pasa cuando... Te enfrentan al mundo real. Claro. Cuando las cosas empiezan a ponerse reales, algo así. Ay, ay, ay. Claro, tiene que tener la palabra real, pues si la voy a llama Real World. Decía, and find out what happens when people stop being polite and start getting real. Real World. San Francisco. O cuando la gente deja de ser amable y empieza a ser real. Claro, y era choro porque los iban poniendo en distintos como ciudades de Estados Unidos. Después hubo un Real World Hawaii, después quizás se fueron a otro país, no sé. Pero era chulo porque al mismo tiempo que conocí a estas personas, conocí ahí la ciudad. Pero ellos solo vivían en la misma casa. Podían salir, sí, iban de fiesta, sí, y todo. Ya. Sí. Ah, ya, por eso es de convivencia y no de encierro. Claro, es convivencia esa. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Pero igual no nos pongamos así como técnicos. Muy al callo porque no estamos en punto de giro. No estamos muy, muy como, claro, o sea, cultos, ni más. Estamos, pero estamos como en la segunda división. Claro, estamos el chamuyo. Estamos ahí con Coquín Bonío. Ya, después viene... El Coquín Bonío de los podcasts. Sí, yo no sé. Bueno, yo tampoco sé, Paulina. Probablemente está en primera división ahora Coquín Bonío, no tengo idea. Bueno, después viene reality en serie, como Laguna Beach. ¿Ya? También es de MTV. ¿Cuál diferencia? Es que este era como un docu reality seriado donde la protagonista era como una niña muy cuica que vivía como en The Orange County, en un pueblito que se llama Laguna Beach. ¿Ya? Y la grababan con todos sus amigos muy top y como problemas del primer mundo, en verdad. Era como, ay, no sé, esta niña me miró feo. ¿Ya? Y me gusta él, pero llegó su ex y nada. Y las veía ahí como en sus casas, en sus fiestas, en la playa, ¿caché? Como en su mundo. Como tipo Perla. Tipo Perla, pero como más... Más cheto. Exacto. Ya, pero a mi pregunta es, la segunda temporada era como el mismo grupo de gente. Después se llamaba The Hills, parece. Ah, claro, y como que algunos de los personajes como que evolucionaron, porque Laguna Beach era como decir, no sé, Puerto Varas. Ya. Y después The Hills eran Los Ángeles, o sea, se fueron a la ciudad. Ah, ya. A tratar de... Claro, Concepción. Claro, exacto. ¿Se imaginan un reality que se llama Concepción? Obvio, y sale Felipe Abello y puro rockero. Y los tres. De rockero, sí. Bueno, después está reality de celebridades, o docu-reality más bien. Kardashian igual. Como las Kardashian, como de Anna Nicole Smith Show, muy antiguo, que lo daban en el E! No sé. Anna Nicole Smith era como una conejita Playboy muy, muy famosa. Famosa porque se casó con un viejo, muy viejo. ¿Hugh Hefner? No, era más viejo que Hugh Hefner. De hecho, en su foto como... ¿Jesús? Su foto como de matrimonio... sale ella y él sale como sentado, porque era muy viejito. Porque no se podía la vida. Pero era millonario. Y después, muy poquito después se murió, entonces todo el mundo como que hablaba mal de ella, como que se había casado con él por interés, ¿cachai? Yo bueno, no tengo idea, yo no estoy ahí en medio, pues, qué sé yo. Sí, bueno, no estamos aquí para juzgar. No, yo estoy hablando de reality. Pero si después, cada quien me hubiera querido a mí, yo quizá igual me caso. Y además ni siquiera vimos el reality, así que no sabemos. En una de esas ella ahí cuenta The E! True Hollywood Story, Anna Nicole Smith. Porque ella parece que... No, no voy a decir nada. Se murió ella. No sé, a ver. Sigue ahí, yo voy a buscarla. Bueno, otros realities de celebridades, por ejemplo, The Osbournes. Muy malo. Yo lo veía brillo. Más encima, justo en esa época, la hija de Coso, de Ozzy Osbourne, que no me acuerdo cómo se llamaba. Kelly Osbourne. No, está... Murió, weón. Murió. Es que 8 de febrero del 2007. Por eso le hicieron una E! True Hollywood Story, po. Mira. Solamente se puede decir mueres. No, no sé. Justo en esa época cuando estaba saliendo el... Bueno, murió a los 39, bueno. De sobredosis. ¿Ella? Sí, sí, po. Murió a los 39 de sobredosis. Bueno, mucho. Lo que te estaba diciendo, que justo en esa época cuando estaban dando los Osbourne, en la radio salí, esta niña, la hija de Ozzy Osbourne, sacó un disco. ¿Cómo se llama? Kelly Osbourne, tú dijiste. Sí, sacó un cover de Madonna, Papa Don't Preach. Papa Don't Preach, exactamente. Bueno. Sonaba mucho en la FM Hit. Exacto. Y era para mí, por lo menos, era horrible prender la tele y que estuviera ella y su familia. Y pues apagar la tele, prender la radio y que estuviera ella y que me recordara a su familia. Bueno. Ay, qué pesado. Es que, weón, es que ese reality era muy malo, weón. A mí me gustaba mucho porque como que me caía bien el señor Ozzy. El señor Osbourne. Tuviste que leer su nombre. No sé cómo se llama. Ozzy. Sí, verdad. Y mostraban su casa y él era como un viejo tembleque, como que no cachaba nada. Y su esposa lo amaba mucho, bueno, después se separaron, fue muy horrible, pero no sé, a mí me gustaba, era como, porque él es como rudo y rockero, sí, pero su familia era muy normal, tenía muy problemas de familia, así como, como papá, te odio. No llegamos a fin de mes. No ese tipo de problemas, pero problemas como, si deja de temblar, es culpa de las drogas. Oye, y este del rubio de la lucha libre, el bigotón. Hulk Hogan. ¿Hogan o Logan? Hogan. Es HH, Hulk Hogan. ¿Es Hogan Knows Best? No. Si tú lo decís, sí, pero el weón definitivamente se llama Hulk Hogan. De eso no tengo duda alguna, weón. El reality no tengo idea, weón. Bueno, era él con su hija. Es Hogan Knows Best, eres seco. Hogan Knows Best era este tipo rubio con, bueno, su familia, pero más protagonista era él y la hija. Sí, y la hija igual que él, sin bigotes. Sí. Que eso es muy raro. Puede ser. Pero ella era re linda. Bueno, quizás él era lindo detrás del bigote. Es que yo creo que el problema de Hulk Hogan no es que sea lindo o sea feo, es que tiene un bronceado muy raro. Pero es que los 90, pobre. Pero es como se llama el señor ese chileno que también se bronceaba mucho. Adicto, está anoréxico, se llama eso. Cruz Ay, Johnson. Cruz Johnson, que Bueno, también participante de un reality. reality tipo dating show, Qué pero no horrible. hemos llegado ahí todavía. Después están los realities, ah, bueno, y de celebridades, uno súper famoso, pero que no hemos visto nosotras, mi hermana me va a odiar, Keeping Up with the Kardashians, demasiado famoso, al parecer muy bueno, yo me arrepiento un poco de no haberlo seguido, Yo pero vi un par de no capítulos de eso gustaba. cuando en el año 2007, ¿será? Sí, puede ser 2006, creo. El señor todavía era hombre, el padre. Y no sé, weón. Fueron unas grandes onces. Eso es. El visionado de esos capítulos fueron grandes onces. Pero no Pucha. me quedó nada. Se llama Bruce Jenner. Antes se llamaba. Ahora no sé cómo se llama. Bueno, pero el señor, el Sí. papá Kardashian, supongo, no sé. Sí, no, es que no, es que ese ya sería un capítulo aparte de hablar de las cartas, porque en verdad Eso sería un es. monólogo, si no tengo nada que decir. Yo tampoco, pero al parecer hay mucho que decir. Esos son otros programas. Ya. Después están los realities de actividades profesionales. Por ejemplo, Miami Ink o American Chopper. Ah, ya, eso es como lo que dijimos de la tienda de tatuaje. Hay uno Claro. que me gusta mucho, que Ajá. no sé cómo se llama, que es de tatuadores, pero gente que arregla tatuajes. Ah, buenísimo. Sí, ¿no? Buenísimo. Ink Master. No, ese es de competición. Pero ese es muy bueno igual. Ink Master es muy Y bueno, ahí sí. estaba este rockero que se casó con Carmen Electra. Sí, pero había una niña que me gustaba en Ink Master, bueno. Sí, es muy Cuyo bueno. nombre he olvidado. Sí, of course. Pero bueno, estaba ese programa que era muy bueno, que era de gente que arreglaba tatuajes y a mí me encantaba verlo, porque los weones. Los locos siempre les preguntaban, ¿y por qué te hiciste este tatuaje tan feo? Porque siempre eran muy feos, weón. Y no, a veces eran historias como, pucha, es que mi primo estaba practicando, entonces yo me ofrecí y salió esto, y era re realmente una weá muy fea, weón. Pero de repente era como, no, es un recuerdo para mi ex esposa, y es como, weón, con razón se separó de ti, si era una weá terrible fea, weón. Muy feo. Qué O cosas así, horrible. ¿cachai? Era bueno. Son buenos los programas de tatuadores, bueno, en general, me gustan. Pucha, yo a mí me gustan caletas los reality. Me gustan todos. O sea, no sé, bueno, no todos, pero me gustan harto. Bueno, Ya, están pero vale, ¿y a ti cuál te gusta actividades de actividades profesionales. profesionales? Es que sí, los de tatuajes son buenos. Es Ahí que entraría Masterchef. No sé, no estoy A ver, segura. ponele, ya, ponele, si Bueno, entran los es de que si cocina. entra el de Masterchef, es que yo encuentro que, por ejemplo, es que Masterchef es de concurso. Claro, es competencia. Claro, porque aquí Ya. estaría, por American Chopper no es de ejemplo, competencia, es gente que arregla motos, ¿no? claro, pero por Que no es ejemplo, moco de pavo tampoco. vamos a seguir igual, vamos a seguir Dale. porque quiero, es que quería hablar de algo, pero viene. Están los realities también, docu-reality de subculturas. Subculturas. Sí, ¿Qué que es me esto? parece tan el eufemismo más grande de Wikipedia. ¿Qué es Por esto? ejemplo, estaba Duck Dynasty o Honey Boo Boo. Honey Boo Claro, y la Boo. Su sub. subcultura como el de los Amish. Claro, qué bueno era ese, el Breaking Amish, que era muy Breaking Amish. bueno, muy bueno Ese ese. programa, para si los auditores no lo conocen, es un programa, no sé si la gente conoce a los Amish. Los Amish son como gente que viene en la época de los colonos. Como los cuaqueros, Claro, como como el que se señor de quedaron Quaker. como pegados en una Por época, decisión propia. claro. Por decisión propia, ellos viven en una época muy puntual en la que la tecnología no está tan desarrollada como No nosotros la hemos tienen desarrollado. luz. Por ejemplo, no tienen luz, pero controlan el fuego, conocen la rueda, la escritura cuneiforme y una serie de cosas. Qué despensado, sí. No, si ellos sobreviven muy bien, de hecho, sobreviven del intercambio de sus Sí, productos po. como con la civilización, pero ellos no viven en la civilización, no viven como urbanizados. Claro. Como que no sé si tienen vehículos a motor, ¿cachai? Quizá ahora sí, pero no sé. Bueno, la cosa es que el reality se trataba de un grupo seleccionado de jóvenes Amish que pertenecían a estas comunidades, que no sé si se escapaban o qué, porque realmente no, no estoy muy familiarizado con su doctrina, pero de alguna u otra forma se iban de la comunidad en grupo y llegaban al mundo civilizado. Y se enfrentaban por primera vez, algunos, la mayoría, al mundo civilizado y, bueno, a las fiestas, al conocer gente, a la luz, a la luz eléctrica, a la música, al rock. No, era heavy. A mí me gustó mucho ese reality porque en verdad era como que eran extraterrestres. Y es súper morboso. O sea, los realities son muy, muy, muy morbosos, pero... Eran ellos, era como un real world Amish, porque eran 7 strangers. No, eran como 7 personas que se iban a vivir a una casa juntos, una casa súper moderna en la ciudad, y los mostraban llegando. Siempre en estos realities los muestran llegando a la casa, como para que, para ver las reacciones. Sorpresa, sí. Bueno. Como, qué bonitas son las piezas, no sé qué. Pero esta gente se impactaba de la luz o del agua. Del agua caliente. O sea, no, del agua. O sea. Claro, del agua potable. Yo me acuerdo de haber visto como una escena de uno, no sé si fue un hombre o una mujer, que fue al baño y abre la llave y sale agua y dice, loco, de aquí sale agua. Porque claro, supongo que ellos sacan el agua del pozo. Del pozo, sí. No tienen como llave, o sea, mucho menos ducha. Entonces fue, realmente era una sorpresa. Todo era como si nosotros fuéramos una estación espacial, ¿cachai? Como era algo demasiado distinto para ellos. Era un viaje en el tiempo, 100 años en el futuro. A mí me gustan también un poco los realities por eso, como que siento que son, como que uno tiene la oportunidad de conocer diferentes culturas o formas de ser o formas de vida, como que no están a tu alcance, como que yo tratando de sacarle como el lado positivo. Sí, el lado positivo, una wea man, que es simplemente morbosa, que sirve para burlarse de otra persona o no sé. Depende como tú lo quieras mirar. Sí, depende. Sí, a veces me pongo muy morande para mí. Sí, a mí me gusta porque yo aprendo. Yo siento que aprendo. Por ejemplo, Duck Dynasty, ¿tú te acuerdas de ese? ¿Cuál no, es no ese? No fue tan popular, pero era gracioso. Es que, no sé, Honey Boo Boo. ¿Qué voy a aprender de Honey Boo Boo? Con Honey Boo Boo me da como un poco de cringe. Pucha, pobre Honey Boo Boo. A ver, para... ¿Qué será de Honey Boo Boo? Cuéntale a los espectadores, a los oyentes que no pueden no conocer Honey Boo Boo. No, yo voy a contarles primero que son... Duck Dynasty. Era graciosísimo. Yo no lo vi, pero lo veía una compañera nuestra que también trabajaba en Real. De hecho, era la jefa de... No, la jefa de postproducción. Le gustaba mucho Duck Dynasty. Saludos si nos está escuchando. Y se trataba simplemente de como un grupo de gente del campo que fabricaban pitos para atraer a los patos para cazarlos. ¿Pitos de pato? Y era como una familia que su sustento. Claro, su empresa, pero era como los Beverly Ricos, ¿cachai? Como ese toque, como gente como del campo. Sí, vos, bueno, sí, el eufemismo que usa Wikipedia para referirse a las subculturas como Duck Dynasty, Honey Boo Boo, dice... para retratar el área rural de Estados Unidos. Oye, ¿qué? Pero ya. ¿Quién escribió esto? Y Honey Boo Boo, la verdad nunca supe de qué se trata, pero al parecer una niña que es muy carismática y su familia se aprovecha un poquito de eso. Una forma de decirlo. Eso es lo que yo entendí. Una niña con una menor de edad. Sí, pues. Una menor de edad que la hacen... menor de edad. La hacen ir a acosos de princesa y cosas así, pues. No sé lo que le hacían, la verdad no tengo idea. La niña al parecer era muy carismática y quizás iba a esas cosas, pero yo nunca lo vi. Ese sí que me ya este es como el límite del cringe. Como Breaking Amish, interesante, cultural, sociológico. Honey Boo Boo, cringe. Sí, pues pobre niña, o sea, no me gusta cuando usan a los menores de edad, pero bueno. También están, y estos son polémicos. Los realities de makeover, como de transformación. De transformación. Como, por ejemplo, ya uno tranqui que es buenísimo y ahora como que sacó la segunda temporada, es hermosa. Queer Eye. Sí, Queer Eye. Queer Eye for a Straight Guy. Hermoso. O sea, la primera temporada bacán, súper buena. Pues sí, la primera temporada de Netflix. Porque ese era un programa de... No, po, yo estoy hablando de cuando partió Queer Eye. Ah, cuando era Queer Eye for the Straight Guy. For the Straight Guy. Ya, y bueno, claro, y agarraban a un macho que no se preocupaba mucho de su salud y su estética. Y le enseñaban a ser un poquito más civilizado en la vida para su beneficio y el de quienes lo rodean. Pero ahora Queer Eye como que se transformó en algo hermoso. Porque no es solamente una renovación exterior, sino también es una renovación como interna. Y es imposible no llorar con los capítulos de Queer Eye nuevo. O sea, yo no lo he visto entera, pero lloré todo el rato. En cada capítulo. Sí, tiene buena película. Y yo creo que ese es como la evolución más positiva que puede tener un reality. Como cachar que fallaba la micro, ¿cachai? Como... No como estos otros, por ejemplo, que este sí que era polémico, se llama The Swan, no sé si lo recuerdan. The Swan, como el cisne. The Swan sería el reality más cancelado, bueno, yo creo que por eso ya no existe, pero ¿qué reality más cancelado? Pero yo lo veía, o sea, me lo devoraba. The Swan, ¿dónde lo daban? Creo que lo daban en el E! Entertainment, y se trataba de lo siguiente, es realmente ¿qué? Cancelable. Se trataba de una mujer... que quizá no era tan agraciada, no realmente, eran puras mujeres normales, o sea, no era algo así como que tenían alguna deformidad o algo así, y no sé, que tenían kilos de más, quizá no le gustaba su nariz, y se sentían inseguras al respecto, y en el reality le hacían toda una cirugía real, y quedaban bellas, pero obviamente estaban totalmente operadas, ¿cachai? Fuck. Loco, pero las operaban completas, pero así, la nariz, no sé, las pechugas, la cintura, obviamente le cambiaban la ropa, le cambiaban el pelo, pero yo, o sea, totalmente cancelable, ¿cachai? Pero las transformaban en otras personas. Exacto, era cirugía estética. Fuck. A diferencia del otro reality de makeover. Estoy pensando como ahora en cirugía cuerpo y alma. No, pero era... Es que, bueno, ahí se iba por otro lado porque decía cuerpo y alma, era como, no sí, sé, o esta mujer tuvo una mala cirugía. A causa de esto le causó una depresión. Exacto, y ahora su calidad de vida va a mejorar. No, esta cuestión era directamente erifea, te vamos a transformar en alguien como aceptable para la sociedad masculina. Fuck. Era horrible, o sea, era horrible y era totalmente morboso. Porque obviamente te querés quedar hasta el final para ver cómo resultó. Claro, cómo salieron las locas. Exacto, ¿cachai? Ah. No, pero era terrible porque no había ninguna enseñanza del tipo, quiérete, no quiérete sé, como eres. ¿No? Exacto. O esto me curó la depresión, no sé. No, claro, era solamente superficial. Y bueno. No me gustó eso. No como, por ejemplo, The Biggest Loser, que igual era como... Yo creo que el fondo está bueno, pero no sé. Como que tengo mis dudas. Porque está bien igual, porque era por una cosa de salud, pero también se mezclaba con concurso, y había mucho sufrimiento, y encuentro, no sé, yo tampoco lo vi mucho, pero... Sí, The Biggest Loser es el de la gente que tiene como sobrepeso, ¿cierto? Y tienen que capítulo a capítulo ir cumpliendo metas en su dieta. Perder, claro, mucho, mucho peso y... Claro, y hay un ganador al final, me imagino. Y claro, o sea, todos salen beneficiados, pero igual es como super heavy. Sí, pero no sé, igual como decís tú, el fondo es correcto, se puede decir que es correcto, pero quizá el formato que sea competición, eliminación, ¿cachai? Creo que choca un poco con mis compases éticos, güey. Como sí, que ahí no, nadie debería ser eliminado. Bueno. Es que claro, también siento un poco como se basa, o sea, el fondo dice que también es para ayudar en su salud, pero se basa igual mucho en la estética. ¿Cachai? Como cómo te ves por fuera. Pero quizá esa persona para llegar a ser el Biggest Loser no está comiendo nada, ¿cachai? Se claro, está haciendo bolsa. Claro, claro, para cumplir las metas del capítulo. Estoy hablando... desde la ignorancia, porque no lo vi. Me no imagino que hay nutricionista igual involucrado, obvio, para que precisamente esas cosas no pasen. Pucha, ojalá. Sí, ojalá. Sí. O sea, la televisión es un medio serio, pues, la televisión, como andar difundiendo mentiras, pues, y dándole malo ejemplo a la gente, pues nunca ha pasado y nunca va a pasar. Claro. Bueno, y por último están también estos de renovación de casa, por ejemplo, Extreme Makeover. Ah, esos me gustan. Pin My Ride. La señora que ordena. Maricondo. Puede ser. Y las señoras esas que tú estás viendo que te ordenan la cocina. Ay, me encantan. No sé cómo se llaman, pero son bacanas. Las señoras que ordenan. Sí, me gustan mucho. Bueno, sí, gente que ordena. Tenís la embarrada en la casa y la llamas y decís, ayuda, tengo la embarrada en la casa. Y te organizan todo y es, ¡oh! Es pero como el cielo del... A mí del toque. Lo único que no me gusta es que ocupa mucho plástico. Pero sí, pero es que los gringos les gustan. Tienen una debilidad por el plástico. Sí. Y como cercano al plástico, me niego a que el plástico se utilice de sobremanera. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de los realities en Chile. No te puedo creer. ¿Tú sabes cuál fue el primero? Yo te digo Refugio Mecano. Bueno, según la Wikipedia dice Operación Mecano en 2002. Eso? Nunca vi eso. El otro tampoco lo vi, en Refugio Mecano. Quizá es lo mismo, y Wikipedia, yo estoy seguro que hay gente que está escuchando esto y gritando. No fue Refugio Mecano, no. Probablemente, ¿qué van a decir? El plebiscito del 80. Lo sentimos, no tenemos la información. Pero ese fue el primero. Como que los mismos, al parecer los mismos como participantes de Mecano... Tenían como un estilo como de cosa de convivencia. Una casa de estudio, claro. Creo que hasta Luli estuvo ahí metida. Oye, lo escuché por ahí. Esa, ese, ¿cómo decirlo? Esa trata de blancas encubierta que era horrible, Mecano, weón. Qué horrible lo que estáis diciendo. Pero es que Paulina, eso, bueno, pescaban a la gente y hacían lo que querían con ellos, weón. Sí, es verdad. A todos, hombres y mujeres, sí, bueno, y el amigo de café con leche y todo, sí. Bueno. Ah, qué heavy, es verdad. Hacían lo que querían con ellos, hasta, a los brasileños, hasta bueno. Con Ronnie Dance. Weón, qué terrible, bueno, todo orquestado por ese nefasto que se ríe mucho. Sí, lo embarró. ¿Qué programa nefasto, weón? Mecano. ¿Y qué? No, pero nos dio las mejores coreografías. Mira, eso para ti. Para mí y para muchos de mi generación fue lamentable ese rendezvous de juntarse con el VHS de Mecano grabado para aprenderse, fue lamentable para aprenderse la coreografía y ver si algo ocurría en la fiesta del colegio. Ay, mi amor, pero yo encuentro que es un recuerdo hermoso que tú tienes con tu amigo, un recuerdo un poco loser, pero hermoso. Altamente loser, Paulina. Y mis amigos son galanes, pero en esa época éramos todos diamantes en bruto, weón. Más bruto que diamante. Pero yo encuentro que la escena entera la encuentro bella. Yo la encuentro patética. Es como esta película como los Goonies, donde sale McLovin, pero como tierna. ¿Cachai? Claro, como claro. En vez de que haya alcohol como involucrado, hay como un VHS de Mecano y se están aprendiendo la coreografía. No, pero lo encuentro patético, pero no, está bien. Hermoso. Está bien. Porque por último sería bacán que esta historia tuviera un final, ¿cachai? Como. Y esa noche, la niña que me gustaba, ¿cachai? Me dio mi primer beso y la wea. Esa noche terminé yo y mis amigos conversando. Weón. Terminó yo y mi amigo conversando y probablemente con un botellón de vino que alguno había logrado infiltrar. Yo tengo una pregunta, ¿pero lograron ejecutar la coreografía? Pero por supuesto que sí. Ya, bueno. Bacán. Por último, o sea, ¿lo intentaron? No, o sea, lo intentamos y efectivamente ejecutamos las coreografías, pues, bueno, pero qué difícil era la vida, weón, bueno, cuando no era puberto o preadolescente, no sé, weón. Bueno. Me imagino. En fin, Mecano. Refugio Mecano, Proyecto Mecano, ¿cómo se llama? Estación Mecano. Según esto, Operación Mecano. Operación Mecano, la chunte. Bueno, Operación Mecano. Bueno, después está Vino Rojo, que acá está como dentro de la categoría reality, pero yo no sé. No, a mí me programa de concurso común y corriente. Pero en 2003 viene el que ya hit así mundial. Protagonista de la fama. Protagonistas de la fama. Programón. No... vi. ¿Tú no viste? ¿Y por qué tú siempre has tratado de desenmarcarte de lo secular, Paulina? Man? No, no digo. ¿Tú viste Operación Mecano y no viste...? No, no vi Operación Mecano tampoco. No, no vi. Pero fue porque yo no estaba viviendo Survivor. Yo estaba en otro país en ese año. Ah. Y fue muy fome. O sea, fue hermosa la experiencia de... Porque yo estuve de intercambio justo en 2002-2003. Y llego a Chile y todo el mundo, ¡ah, yo amo a Valero, la Carla Lee, no sé qué cuestión. Después estaban dando machos también, que yo me la perdí entera, no qué la bueno. vi. No, pero basta, porque yo era como, no había, no tenía tema. ¿Cachai? Como que no sé de qué crees que estaban hablando. No había ido, era como que no hubiera ido esa tarde a mirar el VHS. Es como... Sí, es y no te hubiera aprendido la coreo. La gente como que cae en coma. Claro. Y como que vuelve, no sé, 20 años después, como que han pasado demasiadas cosas. Claro. Y yo me sentía así, como muy perdida, y aún me siento perdida, porque fue un reality que realmente marcó a Chile, o a nuestra generación, y yo no tengo ese recuerdo de verlo, ¿cachai? De llegar a la casa a verlo, no. Mira lo mucho que impactó el protagonista de la fama. ¿Qué voy a decir? No, pero te voy a decir algo de alto impacto. Eres tonto, ya. Mira, el protagonista de la fama, ¿por qué te ríes? Porque creo que va a ser una lesera, ya, pero dilo. Yo vi todo el protagonista de la fama lo vi, y yo creo que gran parte de mi generación lo vio, y... No sé, yo por lo menos lo disfruté de pe a pa y me vi la final y toda la weá y siempre quise mandar un mensaje para votar por alguien, nunca pude porque era pobre. La cosa es que había un personaje que creo que se llamaba Jorge, ¿ya? Que tenía una polola que se llamaba, no sé, la polola de Jorge, ¿ya? Y que, no sé si estoy hablando efectivamente del personaje que es, estoy poniéndole un nombre nomás. Y el weón con su pareja cantaban una canción en francés. ¿Ya? Y con mi amigo Gerardo molestábamos mucho con la canción. Entonces nos aprendimos el ritmo y la weá, y como que la decíamos, cantábamos la letra, pero sin sabernos la letra. Entonces balbuceábamos palabras. Y hace muy pocas semanas atrás me volví a acordar de la canción. ¿Ya? Y descubrí lo que decía la canción, weón. Porque ahora sé francés, un poco. ¿Qué decía? Dice: hoy día partí. Es la parte que me acuerdo, weón. Decía, oh, yo fui, yeah, party. Y weón. Hoy día me fui. Sí, hoy día partí. Y era como, weón, protagonista de la fama. Me tocó la fibra, weón. Jorge y la polola de Jorge. Dice Jorge Olivares. No sé si será él. No hay otro Jorge. No, pero es que dije Jorge nomás porque fue el nombre que se me ocurrió, pero no sé si será él que tenía una polola y que cantaba en esta canción en francés. Pero el loco tocaba guitarra. Y tocaba la guitarra y él y la polola la cantaban. Y la típica nota de relleno, entre escenas, salía el weón tocando la guitarra con la mina. ¡Ay, quiero escucharla ahora! La weón, ahí la buscamos. Ya, bacán. Ahí la buscamos. O sea, habría que buscarla, insisto, no sé si era Jorge, weón. Pero weón, tal fue el impacto que provocó Protagonista de la Fama. Me persigue. Me persigue hasta Canadá. Qué chistoso. Qué estupidez. Bueno, y después, ahí ya fue el bumpo de Protagonistas de la Fama, después fue Protagonistas de la Música. Operación después Triunfo, ¿no? Que puso... había triunfado en España y había salido David Bisbal de ahí, ¿no? Ese estuvo en 2003 también en el Mega, Operación Triunfo, después vino La Granja en el 13, después La Granja VIP, después Granjera, así como ya, pero recociendo la cuestión, pero ya... Y esto resultó, así que hagámoslo de nuevo. Granjera, granjita, granjón, exacto. Granja VIP. Bueno, TVN más adelante empezó con Pelotón. Siempre fiel ahí al ejército. Nunca me llamó la atención Pelotón. Nunca, nunca. Y parece que le iba súper bien. Creo que le iba bien, sí. Yo por temática nunca me tincó. Que No, yo no me... Además que... No sé si era en mi casa o es TVN, pero se veía feo. Se ve como... Como que, no sé, como con nieve, ¿cachai? Como que la imagen siempre, yo te viene siempre lo vi feo, y el 13 se veía bonito. Y yo no sé si era la señal de mi casa, no sé. Mira, con el amor que le tengo y creo que le tenemos a TVN, hay que decir que durante gran parte de los 2000 TVN se vio como el orto. ¿Sí o no? Sí, yo todas creo las teleseries, o sea, tú te cambiabas como de TVN al 13, y el 13 era como HD. No, había un problema ahí, yo creo, en cómo la estaban frecuencia. O en cómo estaban grabadas las cosas. Puede ser. Porque sin ir más lejos, ya no puedo desclasificar estas cosas. Yo creo que hay un problema ahí con cómo se grababan las cosas, bueno. Yo siempre le eché, o sea, yo antes de, siendo niña, decía, es la frecuencia, porque sabía que cada canal tenía su frecuencia. Tu reflexión de niña era en la frecuencia. No era tan científica. Las teles de antes decían como VHF, UHF, ¿te acordás? Y uno las cambiaba así, tac, tac, tac, ¿sí? Y a veces se salía la cuestión y la cambiaba como con el alicate. Pa, pa, pa. Sí. Entonces yo después caché que eso era UHF, era como Ultra High Frequency, VHF, Very High Frequency. Bueno, nunca llegué a esa información. Bueno, y caché que cada canal tenía frecuencia, como las radios, po, tienen su dial, ¿cachai? Y yo siempre sentí que a la TVN se lo cagaron. Como una frecuencia muy penca porque se veía horrible, ¿cachai? Weón, qué elaborada la reflexión, weón. Yo pensaba que la weá se veía mal, estaba mal grabado. Como cuando mi papá grababa cosas. Pero como esta weá la grabó mi papá. Yo creo que se lo cagaron. Mi papá graba el matinal. Porque yo siento que ahora cuando la tele como que se pasó a ser digital, TVN se empezó a ver bien, pues igual que se empezó a ver igual que los sí, otros. Sí, menos la red. Entonces, la red de Talca. No creo que esté mal grabado. Yo creo que todas las cámaras de TV en esa época se fueron a la red de Talca. Ya puede ser. Porque se sigue viendo como el pico. Es que, bueno, un saludo para la gente de Talca. bueno, estuvo Granja VIP, Granjeros, Pelotón, y después empezaron los dating shows del 13 con Amor Ciego. Eso, dating show, que es, hay una persona objeto. Claro. Y hay una galería de buitres. Exacto. Que quieren profitar de este objeto. Puede ser al revés también, porque por eso dije persona objeto. El más famoso en Estados Unidos es The Bachelor. Claro, que hasta el día que de hoy después sí. Después trataron de hacer Bachelorette y no sé si fue tan, no golpeó tanto, pero en Chile fue al revés. Sí, que era la mujer protagonista y muchos hombres. Claro, porque así somos bien patriarcales. Claro, después vino. Bueno, después. TVN, el juego del miedo. No sé, por favor, que alguien levante la mano si lo alcanzó a ver. El juego del miedo, la puta mierda. Me acuerdo de los comerciales, ya el comercial era malo. Pero imagínate, sumemos todas las variables. Era TVN. O sea, ya se veía mal. Del miedo, de noche. Sí. ¿Cachai? Como, y además parece que salía Salfate. Medio trucho, los trucos como para dar miedo. No sé, yo nunca lo vi y estamos hablando súper ignorantemente de nuevo. Por favor, si alguien lo vio. Yo nunca lo quise ver porque vi la promo y dije, yo era muy niño, me gustaban puras guas malas. Yo vi la promo y dije, esta guas pura mierda. Incluso para mis estándares bajos. Salía este Carlos Pinto, ¿no? Sí, yo creo que él era el que conducía. A ver, espérate, voy a buscarlo por mientras que tú bueno, seguís. Pero puede sí, ser. Pues, sí, esa era la gracia, como que él salía como entre el humo. Entre la niebla. ¿Cachai? Es que, puta, bueno, tú sabes que mi familia tiene una cercanía con Carlos Pinto. ¿Por qué? Porque mi padre colaboró con Mea Culpa. Ay, pero amor, pero es como decir que yo tengo una cercanía con... ¿Con quién? No sé, con cualquier persona de TVN, porque trabajé ahí, po. Pues puede ser, po. Solo con... Quienes siguen siendo mis amigos, pero con nadie más. Puede ser, porque tenga cercanía con alguien. Bueno, entonces en esa época, cuando salió Juego del Miedo, no sé si salía Carlos Pinto, pero... Sí. ¿Sí? Dice, a 11 años del Juego del Miedo, el fallido proyecto de TVN que lideró Carlos Pinto. Qué mal, loco. Qué pena. Qué mal, pero bueno, la cosa es que a mí Carlos Pinto nunca me dio miedo. Eso era a lo que iba, ¿cachai? Perfecto. Nunca me dio miedo porque era... Un señor, pues, que trabajaba con mi papá, pues, era como que me era amigo mi papá. Y bueno, en algunas familias pasa eso, pero no era mi caso, pues. Oye, para la gente que es más joven, porque el 2009 igual hay gente como que quizá puede haber nacido en ese año y está escuchando esto. Ah. Bueno, a Carlos envidio. Público joven, pero para contarles, Carlos Pinto es el caballero que sale en Mea Culpa, o El Día Menos Pensado. Que ahora está siendo repetido. Sí, pues. Y de qué se trataba el juego del miedo, decía un programa inspirado en la película Saw, que tenía la idea de encerrar a sus participantes en el ex hospital San José, ubicado al lado del cementerio general de Santiago. Suena de miedo, pero quizás la ejecución no really. Sí, encima en esa época como que los night shots no estaban muy bien implementados, claro. Y todo se veía como el forro. Claro. Me acuerdo que una vez fui al San José, efectivamente a un ciclo como de cine basura que hizo Salfate, y uno como que podía pagar, no sé, 700 pesos, ponele, y te hacía como un tour como por el ala de los desahuciados, ¿cachai? De los buenos y más locos, así de el Vivimos, el Payaso y todos los hueones, bueno. Y como que tú ibas y ahí, ay, como que te decían, aquí se dice que uno se corbatió y la wea, tú no te puedo creer, weón. Y tomándote un escudo, porque vendían cerveza adentro, weón. Un escudo, una báltica, weón. Notable, grandes panoramas, weón. Sí. Los 2000 eran tierra de nadie, weón. Ojalá que vuelva. No sabíamos lo que teníamos. Sí, pues. Bueno, y después, en ese mismo año, 2009, salió 1810. Y después, 1910. Mira, esa es como la tónica del 13. Pues si no, sale bien, repitamos localeta. Si lo de 1810, me acuerdo que era como por el bicentenario o algo, ¿no? Mira, está bien. No, que quizás estoy mintiendo. Digamos que se cranearon de tal manera que fueran a pensar eso. Puede ser. ¿Qué año sale 1810? El 2009. ¿Es casi el bicentenario? Es verdad. Puede ser. Proyecto bicentenario, mira, ¿eh? Ese que ni es Nacazone. Sí. Nacazone el patriota. Ese ya era Naca. Mira. Sí, porque bueno, ahí están los jefes como más conocidos de los reality. Primero, Quesillo fue como el que comenzó con protagonista. Porque si decimos que el primer reality en Chile fue Operación Mecano, no sé si ahora está involucrado que sí. Estaba el hombre Hernández, parece. Pato Hernández. No, mi amor, Pato Hernández como un super jefe, que el otro se llama Alex Hernández. Alex Hernández, el que dirigió el festival y Jamiroquai se enojó. Sí, pues porque no lo mostró nada, mostró el puro público. Chemo. Chemo, no, estoy contextualizándome mentalmente. Pelotudo. Es un naufragio esto de los nombres de los directores de los programas de Chile, weón. ¿Por qué, bebé? Porque todos se llaman medio parecidos, weón. No. Bueno, en fin. Ok. Bueno, en fin. Bueno, y ahí le sigue Año Cero, 4020, Mundos Opuestos, Pareja Perfecta, y ahí después viene la Reality donde nos conocimos nosotros. Mira, todos esos nombres que dijiste. Me encantan tus cortinas. Todo eso que dijiste, todos esos reality que dijiste, que efectivamente eran muy populares. Un amigo mío, Nofe, veía Amor Ciego, me acuerdo. El dating. Qué grande. Eso, ¿no? Dice mucho de él. Es un romántico en su interior. Romántico viaje. Sí. No, todos esos programas para mí son un páramo, son un yermo. Yo no vi ninguno de esos programas en su momento, pero eran efectivamente muy populares dentro de mi generación. Generaban un gran impacto. Sobre todo Mundo Opuesto. Es que Mundo Opuesto la rompió. Sí, y ¿no? Ahí fue, ese fue mi primer reality. Yo ¿Tú trabajaste en Mundo Opuesto? Entré a trabajar a Mundo Opuesto. Eso es como trabajar en El Padrino. Exacto. Es como trabajar en Friends. Claro. Como no sabía que iba a ser así tan impactante, y fue muy impactante, y fue, yo lo pasé demasiado bien. Era muy joven, yo estaba dispuesta a sacrificar mi alma y mi vida por el trabajo, y lo hice. Fue bacán. Fue bacán, no me arrepiento de nada. Ese fue el programa al que fuiste a dar una prueba sin saber lo que iba a hacer. Sí, pero espérate, porque antes de Mundo Opuesto salió Año Cero. Y yo Año Cero lo empecé a ver con mucha detención, lo empecé a ver, como empecé a seguirlo. Así yeah. mucho, lo vi mucho. Y cuando llego a hacer la prueba, me pasan este pedazo de video y me hacen hacer una historia, y yo ya había visto el reality, o sea, yo ya conocía a los personajes, claro. Sabía de qué iba. Me acuerdo que el pedazo de video salía como la Tanza Varela, como con el hermano de Valdivia. El nah. hermano chico de Valdivia, que se metió en el reality con la Tanza Varela. Ya. Entonces yo ya cachaba que tenían onda, entonces yo hice, y además sabía editar, entonces yo hice, en reality le llamamos nota, estos pequeños como extractos de historia que uno edita. Como una escena, diría. Exacto, son como una escena donde, por ejemplo, yo y Roberto estamos pelando a la Luli diciendo, ay, la Luli, no sé, nos va a traicionar en el cara a cara. Y esa es una nota. O Tanza Varela como dándose un beso con claro. Claudio, creo que se llamaba. No sé. Valdivia. Puede bueno, ser, filo. No sé. Dándose un beso porque eso es parte de su historia de amor. O cosas así. O cuando en Año Cero, como la escena más famosa es cuando llegan los ninjas. Los ninjas que le roban todo. Se secuestran a un personaje. Se lo secuestran. Y yo así, guau, ¿qué está pasando? ¿Por qué llegaron los ninjas? Porque era Año Cero. Era como que se había acabado, como que había caído una bomba, ¿cachai? Y ellos, los participantes del reality, eran los únicos sobrevivientes. La casa era realmente una casa como... En ruina. En ruina o a medio hacer. Porque era puro cemento, un par de catres, sería. Era una casa horrible, así como un contexto pésimo para vivir. ¿Pero por qué había ninjas si se supone que se había acabado la civilización? Porque bueno, un giro en la historia. Llamémoslo de punto de giro para que nos expliquen. Pero llegaron gente del exterior y dejaron la embarrada, se robaron todo. Esta gente no sabía qué hacer porque fue como de noche. Se raptaron a uno de los participantes. Fue súper heavy. Unos ninjas. Claro, y ellos no sabían. ¿Y qué hubiera pasado si hubieran matado a uno de los ninjas? Es que bueno. Bueno, sí. Sí, pues es que ese es el juego peligroso de los realities también. Que al contrario de lo que mucha gente piensa, los realities no están muy pauteados. Por ejemplo, lo de los niños fue realmente una sorpresa para los participantes. Y hay muchas sorpresas para los participantes. La verdad, no hay cosas pauteadas. Y esto, por favor, voy a decirlo aquí y ahora. Cuando un participante de reality dice, me dejaron como loco, loca. No. Te resumimos y lo que quedó fue tu locura. Claro, o sea, tu locura pasó de durar 3 horas y media a durar 4 minutos con 20. Está un poquito más condensada, exacto. Exacto. O sea, si tú salís en la tele como que estáis loco, como que soy violento, como que eres chanta, probablemente lo seas, porque la gente, lo que pasa en los reality, la gente puede durar actuando, yo diría, máximo ya, pero esto es mucho, una semana. Porque hay gente que lo hace, sí, que se arma un personaje. Hace. Pero no dura, porque la gente en la vida real no puede actuar tanto. Y eso es muy hermoso, yo viendo el lado positivo, de ver realities, o yo de haber trabajado en los realities, que uno en verdad es como uno aprende mucho como de comportamiento humano. La condición humana. Es heavy, como yo después de ya varios realities, yo ya sabía, y esto a mí me produjo mucha orgullo y alegría, pero al mismo tiempo preocupación, como que yo ya sabía qué iban a hacer las personas. Como uno las conocía un poquito y, por ejemplo, decía, esta quiere pelear. Se quiere agarrar a esta otra. Y como que uno ya sabía, eran como, son como guiños o comportamientos que se repiten. Y es súper interesante, ¿verdad? Sí, es loco porque bueno, como trabajador observador, voyerista del encierro de un tercero, uno efectivamente logra conocer mucho, mucho a una persona con la que nunca ha interactuado. Sí, es heavy eso. Sí, es heavy, o sea, yo sin ser un fanático del género, creo que llegué a conocer en su totalidad a todas las personas que seguí, güey. Sí, chévere. Qué feo decirlo así, que seguí, como que los perseguí a su casa. Sí, pues sí, es muy como de espía, es muy voyerista. Sí. Tanto que, como decís tú, uno puede oler lo que va a pasar, o uno puede oler, este güey está mintiendo. Mm. Esto es mentira, en pasado mañana se le cae. Pasado mañana se le cae. O esto es mentira, este weón sabe mentir muy bien, quizá no se le cae nunca. Sí, exacto. Porque hay gente que también lo hace muy bien. Pues. Bueno, hay gente que se inventaba relaciones dentro de los reality. O sea, tú y yo somos pololos, pero yo y tú en verdad no somos pololos. ¿Estás hablando de nosotros? No. Ah, muy bien. No lo sé. Guiño. Sí, claro. O sea, ¿se pueden decir nombres? Ah. No los digamos porque... Porque para que la gente comente. ¡Ah! Para que diga cuáles piensan que son los falsos. Sí, habían varios que o se armaban como la relación adentro. Oh, claro, como que hacían todo una, no sé, como... Unas alianzas, weón, como para poder llegar a la final. Exacto, porque si son reality, por ejemplo, de pareja, no puedes estar soltero dentro, tenés que estar en pareja. Claro, pero finalmente esto, por lo menos la experiencia chilena, estos programas de pareja igual se terminan resolviendo en una competencia física. Sí, po. ¿Cachai? Sí, po. O sea, claro, el estar en pareja te permite llegar a la instancia de competición, pero al final el que tiene... El mejor estado físico gana, en fin, po, no la mejor pareja. Uh-huh. Eso igual es como la trampita de la experiencia chilena, no sé, de la experiencia Nakazone en realidad, pues, y finalmente todo eso es escuela de Nakazone. Uh-huh. Y después lo que se hizo en Mega fue una continuidad un poco de lo que se hacía en el 13. Claro, porque en el 13 había este equipo como Nakazone A, Nakazone B, que eran acá, claro, y estaba este equipo del segundo semestre que eran más bien jefes argentinos. No los vamos a nombrar para resguardar el gran no. No, pero si son nombres que salen, los queremos mucho, pero es que no, no, pero el del jefazo, el gran Ignacio Corvalán, sí, pues el Nakazone 2, pues. Ignacio se llevó al, bueno, y después hubo como un, no sé si un quiebre, pero el equipo del segundo semestre se fue a Mega, entonces la mano del equipo era similar, bien, muy similar, claro. Y de hecho yo con Roberto, yo le decía, yo he hecho mucho reality y no me sé el nombre de ninguno, porque para mí son todos lo mismo. Solo te sabes... No, yo llego como hasta... Mundo Opuesto. Yo hice Mundo Opuesto y Pareja Perfecta, de ahí en adelante hice casi todos los del 13 hasta que empezaron a hacer Masterchef. Cuando empezaron a hacer Masterchef, yo me fui al Mega. Y son todos lo mismo para mí. La misma. Bueno, la trilogía de los reality de Mega igual son tres cuartos de lo mismo, con algunas, con leves variaciones. Es todo lo mismo, son parejas o exparejas que compiten. Sí, o sí, sí, igual. Y les meten como, al principio eran los jotes y después eran, no sé, whatever. Sí, igual eso. No sé, yo igual creo que si bien era un formato comprado, ¿no? El de Temptation Island, igual creo que por un lado es medianamente refrescante, ¿no? Como la posibilidad de que a nivel personajes a alguien le levanten la pareja, pues. No, claro. Da mucho juego. Bueno, ¿qué ocurrió, pues? O sea, Leandro. Sí, heavy metal. Ocurrió, ¿cachai? Y eso da caleta de juego desde el punto de vista del espectador. ¿Cómo se llamaba él? Marco. Marco Ferri. Mi amor, no grite la gente. ¡Marco Ferri! Y la pobre gente que toda sorda. claro, y la, ¿cómo se llama? Ailén algo. Ailén Villa. Ailén, ¿sí? Vos, wow, ¿viste? ¿Te acordás? Ay, bueno. Sí, pues sí, uno de esas cosas, lamentablemente, no se borra. Sí, llega un punto en que tú decís, esta gente la veo más que mi familia. De hecho. De hecho. Sí, es heavy. De hecho, he visto más el pene de Leandro que a mi padre. Ay, mi amor. Leandro va a estar orgulloso. Bueno, para ir cerrando, vamos a... ¿Ir cerrando? Sí, vamos a ir cerrando. Vamos a comentar un par de como realities que hemos visto últimamente que nos parecen dignos de compartir y que para que la gente le eche un vistazo si le gusta el formato... O no, porque hay algún par que yo creo que son bastante disruptivos dentro del formato. A ver. No, pero... Lanzate. Es que, o sea, yo hablo en realidad puntualmente del único reality que recomiendo, que es Terrace House. Que es Terrace House. Te lanzaste. Exacto, exacto. Como tomen. Sí, no, yo aquí me lanzo. Ya explotó el septo de Baylor, no me queda de otra, es viernes. Ay, mi amor, demasiado spoiler. Joder. ya, pues, habla de Terrace House. Terrace House, bro. Es un, no sé, es un reality japonés, ¿no? Sí, un reality japonés de Tokyo TV, que creo que de Tokyo TV estoy puro inventando, güey. Que se trata de seis desconocidos, tres hombres, tres mujeres, que se van a vivir a la casa de la terraza, la Terrace House, ¿no? Y fin, eso, se trata del docu-reality, en realidad se trata de eso, de que son seis personas que viven juntas, pero cada una sigue llevando sus vidas. Siguen llevando sus estudios, o su trabajo, o sus carreras, y bueno, tienen problemas del día a día, como el no tener trabajo, o el querer buscar pareja y tener malas experiencias, o... el querer cumplir un sueño que es muy difícil, o el querer dar a conocer algo que los apasiona, como que todos entran con un pequeño objetivo. Como con alguna misión, claro. Claro, claro. Que, como, por ejemplo, puede ir desde encontrar el amor hasta terminar mi libro de ilustraciones. Claro, o dar a conocer el deporte que practico. Claro. Que no sé, quiero hockey. Que se conozca más. O dar a conocer mi marca. También. Que también pasaba. Sí. O mi banda. Uh-huh. Que uh-huh. También pasaba. Y eso, o claro, o terminar mi manga. Claro. Terminar mi manga, maravilloso, ¿no? Y a mí me encanta ese reality. Siempre que puedo lo recomiendo, no solo porque porque creo que el formato me acomoda mucho en el sentido de que la factura visual, audiovisual del programa es muy bonita, se ve muy bien, weón. Se ve muy bien, tiene como la sensibilidad estética que tiene Japón. Exacto. ¿Cachai? Que bueno, igual he visto otro reality japonés como este de la van que va viajando, que no me acuerdo cómo se llama, aunque es una van que va viajando como por países, ¿cachai? Como por el sudeste asiático, igual. Y es como la Love Wagon. Y no sé si se llama. Pero tiene un nombre. Ya, pues, y el formato, la factura de ese programa me parece mucho más occidentalizada, ¿cachai? Como que se ve como, puta, quizá un programa de MTV. Pero Terrace House tiene como esa conversación en off y un plano de una fuente. ¿Cachai? Como esa conversación... Es como... Bueno, eso fue algo... Disculpa que te interrumpa. No, dale, dale. Eso fue una de las primeras cosas que nos llamó la atención con Roberto, sobre todo viniendo de como el formato reality, que no lo sabemos de memoria. Como cómo se arman, no sé, las escenas, cómo va a estar editado el programa, como estos cortes. No sé, uno sabe cómo van a editar el programa, pero Terrace House nos voló la cabeza porque en verdad es muy japonés, es como un haiku. O sea, como que lo que decía Roberto, yo no sé si hay un camarógrafo ahí o no, pero como que, por ejemplo, estamos conversando y se ve como el plato de comida que la persona se está comiendo. Es como delicado, es bonito, es lindo de ver, es muy minimalista también, desde la casa hasta el audiovisual, la imagen. La factura, ¿no? Sí. Por eso yo digo, es como un haiku, es algo como muy... muy simple, muy hermoso, muy minimalista. Y además tiene algo que no tienen los realities de acá, que esto yo creo que es lo mejor, porque además nosotros empezamos a ver... No, mentira. Empezamos antes de la cuarentena a ver Terrace House. Sí, pues lo empezamos a ver en Chile. Sí, pero lo recomiendo también para la gente que quizás se sienta un poco sola, no sé qué. Pero está este panel de gente... Que eso es algo muy japonés. ¿Muy japonés? Sí, eso pasa también como en los matinales. Me encanta, porque nosotros vemos una escena, un par de escenas del reality, y después volvemos al estudio, donde está este panel de gente que son comediantes, son actrices. Traitors también. Claro, y ellos comentan qué les pareció lo que acaban de ver, y es bacán, porque es como, si tú estás solo en tu casa... Como yo cuando escuchaba los podcasts de Roberto, yo comento con la persona que está hablando. Tú estás en tu casa solo y estás en estos panelistas y tú te sentís como que estás viendo el programa con ellos y es bacán. Además, cada uno responde como, cada uno cumple como un pequeño rol, ¿no? Sí, exacto. Está como la actriz bonita que es media conservadora, está como la actriz más, la experimentada, está como el cínico. Está el virgen, como estos típicos arquetipos japoneses. Pues. Claro, exacto. El chico bonito, ¿cierto? Claro. El idol. Claro, exacto. Es bacán eso, y como tú te identificáis con, no sé si te identificáis con ellos, pero te identificáis con sus opiniones, de vez en cuando. Claro. Como, bueno, este loco tiene razón lo que está diciendo. Sí, exacto. Y además que ellos ven cosas o a veces aportan datos que uno no vio. Exacto. Y es chorísimo. No, a mí me encantó. O sea, bueno, y nosotros partimos, no sé si quieren, porque... Se llama Terrace House, pero cada temporada tiene como un subtítulo. Tiene un tema, claro. Y nosotros partimos viendo Opening New Doors, que a mí me parece que es el mejor. Habiendo visto los todos, yo creo que... Todos los que están en Netflix, obvio, eso nos referimos. Claro, sí, porque, claro. Que el programa es anterior a Netflix, creo que hay 6 temporadas antes de Netflix. Y cuando se acaba, Netflix compra la patente y lo relanza. Exacto. Y se relanza en diferido acá en Occidente, y bueno, ahora no, porque ya no está al aire, pero bueno. Sí, para que lo busquen y a ver si les tinca, porque a mí, y además que a mí me encanta aprender de otras culturas, cómo celebran, cómo los que comen. No, es muy choro eso también, de que creo que en eso se diferencia mucho de otros programas que he visto, mismo el de la Love Wagon que te decía, que también, insisto, es japonés, entonces es como mi único punto de comparación, de que el casting de personaje es muy... es un casting lindo, ¿cachai? Creo que eso es lo que me provoca Terrace House, que no me ha provocado ningún otro reality en los que he trabajado, en los que he visto. Que cuando terminan los capítulos, siento que me quedo con buenos sentimientos, ¿cachai? Ah, en mi interior. ¿Pero a qué te refieres con lindo? Como gente como... Me refiero, no me refiero a que sea gente linda físicamente, necesariamente, ¿cachai? Sino a que creo que... Pucha, qué manoseada la frase que voy a decir. Creo que cuando terminan como los capítulos, a causa del casting, he aprendido algunos valores. De más. ¿Cachai? Como sí. Que a eso me refiero con lindo. Es gente como buena. Y la gente que uno puede decir que es como mala dentro del programa, dentro del mismo programa, van como obteniendo cierta absolución, ¿cachai? Como que van cayendo en cuenta de que lo que están haciendo está mal, pues. De repente, pero igual son unos y villanos. Si no se, claro, y si no son, se van. Son re kawaii los villanos, güey. Puta, son, sí. Son tiernos como en comparación a... No, claro. Personas como, no sé, Angélica se vuelve. Claro, no hay ninguna... Oriana. No hay ninguna Oriana, no. Exacto. No, pues son malos tiernos. Son tiernos, exacto. No, pero eso me gusta mucho, creo que el casting de Terror House es una weá que me enamora, hasta el día de hoy sigo a varios en Instagram, pues le escribo cosas y weá. Sí, es verdad, uno se involucra un montón, sí, es heavy, y la intro y outro se llama, sí, tienen el opening y el ending, lo dije en qué idioma, en el idioma de los 90, claro. Tienen canciones que son muy buenas. Son muy buenas. Grande Terrace House, sí, ¿no? El mejor reality del puto mundo. Sí, bueno. Buenísimo, súper recomendado. No sé si quieres recomendar algo más. No sé, quizás The Circle. The Circle es otro reality que vimos. Distinto, sí. Pues sí, es muy distinto. Igual yo lo encontré medianamente experimental y creo que es un súper interesante. Sí, es un trabajo sociológico igual interesante. Sí. También está en Netflix. Este es original de Netflix, por lo que tengo entendido. Uh-huh. Y se trata de, no sé cuántos son, 10, ponele, vamos a inventar un número. 10 desconocidos que nunca se conocen y que viven en el mismo como blog de departamentos, cada uno en un departamento separado de lo otro. Y interactúan entre ellos solamente a través de una red social creada para el programa que se llama The Circle. Y ellos se crean un perfil que puede ser falso o no. Es decir, yo puedo ser, no sé, puedo ser Roberto Acharapova y me busco fotos de una amiga rubia súper bonita y pongo esas fotos y me hago pasar por ella. Y solo se comunican entre ellos vía texto escrito. Por un chat, claro. Entonces ellos hablan así como The Circle... Háblale a Paulina, dile que está haciendo hoy día. Y a Paulina en su departamento le sale el texto en la pantalla, pero Paulina realmente es un negro, que es muy choro. Entonces hay como competencias de popularidad, porque se supone que es como para crear influencers, que eso ya me parece nefasto, pero es como para crear influencers. Entonces finalmente es un concurso de popularidad, pero también un concurso de alianzas y traiciones. Es que, y además lo interesante, porque... Está The Circle Estados Unidos y nosotros vimos también The Circle Francia. También hay uno Brasil, creo, ¿no? Ah, puede ser, sí. Y ahora salió una segunda temporada de The Circle Estados Unidos. Nosotros vimos el de Francia también por cuestiones idiomáticas. De aprendizaje, queríamos aprender el idioma. Fue justo, este sí que lo vimos en cuarentena. Full cuarentena. Sí. Y fue muy interesante ver la diferencia cultural de el mismo formato, el mismo programa, las mismas reglas, diferentes países. En verdad, ¿sí o no? Sí. Estados Unidos son más como... Están piteados. Es un poco como... No sé, tienen personalidad como Jersey Shore. ¿Cachai? Como, ya, la fiesta, no importa, me traicionaste, pero no importa. Es como, odio este sujeto, no sé qué. Filo, pero tranqui. Está, claro, pero súper atractivo. Pero y tranqui. Y Francia eran brígidos. Tenían otra persona, eran como mucho más, no sé si serios, pero más calculadores, eran más, no sé. A mí me gustó. No sé si estaba bien o estaba mal, pero era súper interesante ver cómo dentro del mismo contexto, la misma regla, diferentes países se comportan muy distintos. Sí, a mí me gustó mucho más el de Francia. A mí me gustan los dos, pero sí o sí el gringo es más light. Sí. Yo encuentro que era más como, no importa, pasémoslo bien. Y no, el de Francia era como... Tomémoslo en serio, sí, somos Francia. Era brígido. Bueno. Y bueno, sería interesante ver quizás el de Brasil, no sé. Pero bueno. Sí, yo creo que, bueno, en realidad me quedaría con eso. Terrace House primero, Opening New Doors, después Boys and Girls in the City. Y si estás con resaca, The Circle, yo creo sí, que es un gran aderezo. Y si está ahí así como medio horny, vimos uno que era re califa, muy califa. Vea, pero cabe decir que lo vimos porque no había más programa. Estábamos en cuarentena y yo... Sí, lo habíamos visto todo. No, yo vi muchos. Por vi eso. Next in Fashion también en cuarentena, que yo dije, no, yo quiero ser diseñadora de ropa, y me compré una máquina de coser gracias a Next in Fashion. Muy bien. Me inspiró un montón. Yo soy así. De hecho, el vestido que he visto fue diseñado por Paulina. ¡Qué mentira! Adjuntaremos una foto. Sí. Bueno, y tu Hot to Handle, po, lo dejaste así, ahí. ¿Así se llamaba? Sí, tu Hot to Handle. Nunca olvidé el nombre, me pareció brillante. Era, claro, en español se llama Jugando con Fuego. Nombre mierda. Y lo chistoso es que acá en el Google dice lo siguiente: un grupo de solteros convive en una playa tropical y tiene prohibido cualquier tipo de contacto sexual. Los concursantes parten con un premio colectivo, o sea, todo el grupo de gente que se mete a la casa, de $100,000. Cada infracción resta una cantidad de dinero determinado. Y era heavy, porque claro, eran gente estúpidamente regia como modelos, el estereotipo de, no sé, po. Sí, era cuerpo hegemónico, como bello. Exacto, belleza hegemónica, exacto, de revista. Entonces todos se miraban y era como, no, todos, pero se gustan. Pero además era como gente promiscua. Gente promiscua, hermosa, que se gustan todos al mismo tiempo, como que todos se miran a su alrededor, sí, y están llenos de hombres y mujeres bellas. No, la orgía cae en cualquier, exacto, momento. Y no se podían ni siquiera como dar la mano. No sé, no se podían tocar, no se podían dar besos. Obviamente que después de un día ya como que empezaron a romper empiezan las reglas. Empiezan a perder plata y tal. Ay, spoiler, disculpa. Puede ser que este podcast tenga spoilers. y nada, pues, y después tienen estas como reuniones y van cachando que la plata se va como disminuyendo y todo el mundo que se ha portado bien es como, pero ¿qué está pasando? ¿Qué se está pasando? Ah, claro, porque porque cuando perdían plata, blanqueaban la wea, los reunían y les decían tanto y tanto, hicieron tal cosa y por esto han perdido esta cantidad de dinero. Ay, me encanta, por eso hacemos este programa juntos, porque yo invento y olvido. Sí, porque por eso después la gente decía, oye, ya, pues weón, compórtense. O al revés, era como, ah, estos locos nos han hecho perder $40,000 ya, filo, hagamos algo. ¿Qué más da? Exacto. ¿Cachai? Sí, no, ese programa está interesante, ¿eh? Insisto, Terrace House por sobre los dioses. Pero no es como, igual yo trato de verle el lado cultural, porque puede, si uno lo busca, pero ese no tenía nada de cultural, o sea, era, no, simplemente como ver gente, no sé. Ver gente muy atractiva. Exacto. Ver gente muy atractiva. En fin, bueno, creo que es una buena instancia para ir cerrando este segmento piloto, uh-huh, este espacio piloto que Paulina ha usurpado de Punto de Giro, que a mí me parece maravilloso. Y bueno, si invitamos a nuestros oyentes, si tienen comentarios, que los dejen ahí en la caja, que se contacten con nosotros si quieren saber cosas oscuras del libro negro del reality show. Oh, yo quiero hacer eso, heavy. Tengo demasiada información. Bueno, aquí hay demasiada información, y es verdad, yo convivo con esa información todos los días y es terrible. Así que, bueno, ahí quedamos atentos a su feedback, a ver qué les ha parecido este segmento experimental, un poco más relajado, pero siempre al fragor del delirio audiovisual que nos convoca aquí en Punto de Giro. Paulina, unas palabrillas para cerrar. Y yo después te quiero hacer una pregunta. Ah, ¿por qué después? No, después de tus palabras. No, yo estoy muy feliz, ojalá que les guste este como delirio, como dice Roberto, como divagar por el tema, así como, no sé, para acompañar, a ver si, no sé, le dijimos algo que no sabía, no se acordaron de algún reality. Cualquier cosa sería muy entretenido si escriben en los comentarios, si hay algún tema que les gustaría, no sé, escuchar. Y eso, más que nada, gracias por escuchar. Oye, lo que yo te quería preguntar, esto, yo soy medianamente analfabeta en estos temas, pero lo de Joche y esa niña que volvió al programa, como para... Joche Michelle, fuerte. ¿Qué tal? So strong. ¿Cómo se vivió eso desde dentro? Yo por suerte no tuve que hacer esa nota. ¿Pero estaba ahí? Sí, yo no sé si estaba... Sí, sí estaba. Contame. Fue fuertísimo porque, ay, pero es que esto ya está bien. No sé si se acuerdan, como para dejar un poco la miel en los labios, ¿no? Estaba, no sé si fue en 40-20 o Amor Ciego. ¿Qué? Pero Joche se mete con Domi en un dating show. Ya. Ellos salen de otro reality, de un dating show. Y entran pseudo juntos. O sea, se supone que iban a entrar juntos como pareja, pero entran a mundo opuesto y como que se están llevando mal. Y nos enteramos, gente de la producción, que como que terminaron porque Joche le puso el gorro con esta otra que se llama Michelle. Entonces, la producción, horrible y muy descarnada y muy diabólica, es como, oh, sería una gran idea que Michelle también estuviera en el rally. Y meten a Michelle. Y ahí empieza toda esta jugarreta horrible donde Michelle dice, ay, la chancha negra, qué horrible, no, es horrible. Lo mejor de nosotros. Y la Domi le decía, el pulpo, no sé qué, a la otra. La cosa es que Michelle, no sé, parece que se va del reality porque pierde, no sé qué, pero tampoco estaba junta con Joche. Ya. Yeah. Solamente, no sé, parece que habían pinchado en el verano, no sé qué. La cosa es que Michelle sale y después entra a terminar con Joche, a decirle como que se metió con Pedro, su mejor amigo. Hola. ¿Qué? Pero como en televisión abierta, ¿cachai? Como que fue a terminar con él. Pero todo esto, obviamente, ya nosotros sabemos, Michelle es una gran persona, pero tiene meta y le gusta mucho las cosas, no sé. Juega el juego. Entonces, porque yo, no sé, una persona normal, no voy a terminar frente a una cámara a decirle, sorry, creo que me comí a tu mejor amigo, no sé, ¿cachai? Notable. O sea, no, es como esa imagen donde dice, ahí se puede ver justo en el momento cuando a Rafa le rompe mi corazón. Que estoy como, no, heavy, pero alta sintonía, alto rating. Obviamente a Michelle le deben haber pagado así caleta. Eso ahí lo sale a Master de haber sido horrible, man. Obvio que sí, pues y la pobre mujer que yo me acuerdo y aún la tengo en mis contactos, Natalia, no voy a decir su apellido, pero a resguardar su identidad, a ella le toca hacer esa nota. Pobre, pobre mujer, porque si, no sé cuánto duró eso, duró 2 horas ese encuentro. Y en pantalla 5. Exacto. Un saludo a Natalia y a todos los trabajadores y trabajadoras del audiovisual. Mándame también un saludo a Javierita, que un saludo, a ella le tocó el quiebre entre Ailén y Leandro, que eso duró más de 2 horas. Duró 2 horas justo, porque ese era el turno. Duró 2 horas también. Duró 2 horas justo. Pobre mujer, porque esa es mucha pega. Sí. Editar un quiebre de 2 horas, dejarlo en 15, es imposible. Sí, yo por eso pienso retroactivamente, como en mis quiebres, qué cacho, como, no sé, a Dios que está viendo eso, es como, ya, Roberto, esto se puede hacer en 5 minutos. Exacto, ¿por qué te das tantas vueltas? ¿Ya dijiste esto? Sí, ya está, si el final es el mismo. Exacto. Basta. Bueno, muchas gracias, queridos oyentes, y nos estamos viendo en la próxima. ¡Mua! Adiós. Adiós. Gotta hold on tight, we just gotta spend it right. No one's gotta hold on you, as long as you're still alive. No one's gotta hold on tight, we just gotta spend it right. No one's gotta hold on you, as long as you're still